A pesar de todo, te quiero, papá. Aunque tus achaques no logre aguantar, qué absurda ceguera te impide aceptar que ya soy un hombre que empieza su andar. Siempre seré un inexperto a la hora de opinar, y tú a mis años te escapaste a guerrear. Frenas mi ademán abierto y te niegas a razonar, escudándote en tu férrea autoridad. Tratas de acotar mis sueños, acusándome de irrealidad, y me exiges sumisión a tu verdad. Quieres seguir siendo el dueño que administre bien mi libertad, y no admites concesión a otro ideal. Pobre papá, con tu actitud me perderás. Pobre papá, y en la vejez solo estarás. Ya sé que presumes de hacerme bailar al son que tú tocas y sin rechistar. Pero qué absurda ceguera te impide aceptar que ya soy un hombre que empieza su andar. Siempre seré un inexperto a la hora de opinar, y tú a mis años te escapaste a guerrear. Frenas mi ademán abierto y te niegas a razonar, escudándote en tu férrea autoridad. Tratas de acotar mis sueños, acusándome de irrealidad, y me exiges sumisión a tu verdad. Quieres seguir siendo el dueño que administre bien mi libertad, y no admites concesión a otro ideal. Pobre papá, con tu actitud me perderás. Pobre papá, y en la vejez solo estarás. Pobre papá, con tu actitud me perderás. Pobre papá, y en la vejez solo estarás.